Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Bueno, mi nombre es Eduardo Pérez González, yo soy de la Asociación Civil Igualdad y Justicia de Moreno. La Asociación Igualdad y Justicia nace en el año 2011 con la idea de ofrecer un espacio a los chicos y chicas del barrio Las Lilas para la realización de actividades a contraturno del horario escolar. Más de 150 vecinos y vecinas terminaron la secundaria en la organización. Hoy se constituyen en una organización de referencia en temas educativos y sociales. Su legitimidad se fue construyendo en el trabajo cotidiano y comprometida en su territorio. Organizaciones cuidando. Al principio creo que generó un problema como en todas partes, la falta de entendimiento de lo que estaba pasando, de lo que era la cuarentena, o lo que esto traía, ¿no? Lo que esto acarreaba. Y se podía ver que la gente no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Los cambios como institución, cerramos todas las actividades que se estaban desarrollando y bueno, seguimos acompañando de la manera que podemos, ¿no? Dando la merienda a los chicos, teniendo precaución para que se lleven, más que nada, no vienen a tomarla. Nosotros se la damos, les preparamos la bolsita para cada grupo familiar de los chicos que integran el merendero. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Tenemos una red como propia de compañeros integrantes de la institución y a veces no, que nos ayudan y nos prestamos colaboración entre todos. A veces, como una de las maneras que tenemos de colaborar y escuchar y estar con los vecinos, hacemos un vivo todos los días a las 18 horas por el Face y ahí los comunicamos y a veces sacamos lo que necesitamos, ¿no? Y enseguida los vecinos amigos colaboran con lo que pueden, con lo que se puede, con lo que tienen. En cuanto a alimento y eso, para el merendero recibimos del gobierno municipal. Y si bien no alcanza, porque son mucha gente, son muchos chicos, y a veces cuando uno le da para que se lleven, ya tenés que contar no solamente al que viene al merendero, al nene, sino al grupo familiar. Entonces no alcanza. No le llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar. Compañeras y compañeros, más unidos y solidarios que nunca en esta etapa en la que somos atacados por una feroz pandemia. Solidaridad, amor, comprensión deben ser consignas a las que tenemos que llenar de contenido. Y acá tenemos, como en nuestro barrio, un sobreprecio general en todas las cosas, en todos los comercios, han aumentado totalmente mucho la mercadería, por eso también es difícil llegar a fin de mes. Y como si fuera poco, también te cobran, cuando vas a pagar algo con débito, te le recargan un 5%. No tienen que hacerlo, están fuera de la ley totalmente. Hacer de nuestro lugar casa, pieza, rancho, una trinchera inexpugnable, porque cuidarnos es cuidar al otro o a la otra. Al principio nos costaba un poquito poder hacer charlas virtuales, todo eso. y hoy por hoy estamos un poco más cancheros. Entonces eso sí, aprender, porque en un caso así de tener que estar incomunicados, de vernos, sí poder estar al tanto de todos los medios que tenemos para informarlos, comunicarnos y demás. Por ahí tenemos que hablar con los compañeros y los hemos tenido que ir adaptando a ver un poquito cómo nos comunicamos. O sea que eso está bueno, poder aprender un poco más la tecnología de hoy en día. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Me imagino el primer día de que se levante la cuarentena y que todos estemos a salvo, entre comillas. Creo que las calles se van a inundar de gente, un poco inclusive sin saber qué hacer, ¿no? Sin saber, no sé, pero es salir, caminar, ver, saludarnos, encontrarnos, hacer un gran almuerzo en la institución, como para reencontrarnos con toda la comunidad que tenemos, con todas las personas que vienen a hacer los cursos, los talleres, con todos los que acompañamos, con todo, no sé, saludarnos, estar en confraternidad un rato, charlar, escuchar música, hacer todas estas actividades que no hemos podido hacer. Organizaciones Cuidando. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, dar una mano, una colaboración a la Asociación Civil Igualdad y Justicia, mi teléfono es 011-5501-6484 y el email eduactor@yahoo.com.ar, y se comunican a través de mi Face, Pérez González Eduardo. Y ahí en el Face sí tengo una página que es de la institución, que se llama Asociación Civil Igualdad y Justicia. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. En esta oportunidad nos acompañaron con sus pensamientos y sus voces Carla Weinstock y Rubén Dri, docentes de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Esta fue una producción del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias y Radio Asamblea.